sangre nueva. Y aquí está la sangre que más pesa. Otro sí. Este sí que es la moda. Y el nazi.